Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I am Carlos Suárez. Here's my track for the project Sudamérica Phonographic Morning. The spirit fight against death for each morning of the world. This song escape was recorded in diverse locations from Venezuela. Gracias por escucharnos. Thank you. como encuentran. ¿Y cuál es el salario mientras el país se está en la miseria? Yo me la paso. Siento que este es el gobierno más corrupto de la historia. Por ejemplo, el de 500 millones de dólares. Que Dios le bendiga a la iglesia. Ayer le mandé un buen mensaje. Yo le pido a Dios católica, cristiana, a nuestra iglesia católica, apostólica y romana. Estamos seguros, con la ayuda de Dios, lo lograremos. Cada mañana del mundo, un viaje fonográfico a través de las mañanas del mundo, editado por Stefan Marín. Únete al grupo de Facebook y escucha los episodios y temporadas anteriores en nuestro Bandcamp, en Each Morning of the World. Rendezvous el próximo domingo, aquí.